Yeah, Carpero en la casa, MJ la canga, Miller Records, sí. Me contaron por ahí que andas desacatada. Ey, yeah.